Probablemente María quedó aturdida al enterarse que daría a luz al Hijo de Dios. Sin embargo, es casi seguro que es más alarmante recibir estas noticias de un ángel. Oír que ella había sido altamente favorecida y era bendecida entre las mujeres debe haber sido un honor y aterrador al mismo tiempo. Entonces el ángel le asegura a María, «El Señor es contigo». Descubra el consuelo de saber que Dios está con nosotros hoy, aquí, en Momento Decisivo. Recuerde que si desea más información sobre este ministerio o desea ordenar los recursos de Momento Decisivo, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, para presentar la introducción al mensaje de hoy. ¿Por qué María? Me alegro de que nos acompañe hoy. Estoy muy agradecido por la oportunidad de dedicar esta serie de mensajes a preguntas que tienen que ver con nuestra celebración de Navidad. Estos mensajes tienen un aspecto doctrinal, por así decirlo. Son preguntas bíblicas, no en cuanto a las festividades de la temporada o a las decoraciones o algunas de estas otras cosas que tanto nos gustan. Esto es cuestión del significado real y el mensaje de Navidad. Hoy vamos a hablar de María. Hay quienes dicen que los evangélicos le hemos restado importancia a la Virgen María. La verdad es que la Biblia la menciona, y el verdaderamente evangélico cree lo que la Biblia dice, incluyendo a la Virgen María. A mi modo de ver, aquí tenemos una de las partes grandiosas del relato de la Encarnación al ver la humildad de esta mujer y su disposición para ser instrumento de Dios para el evento más importante en la historia del mundo. Hoy vamos a considerar el relato que Lucas nos da de esto en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, al responder a la pregunta, ¿por qué María? Así que, empecemos nuestra lección, Lucas, capítulo 1. Leí una carta que una niñita le dirigía a Dios. Esto es lo que le decía en la carta. Querido Dios, ¿haces tú que los ángeles hagan toda tu obra? Mi mamá dice que nosotros somos sus ángeles y tenemos que hacerlo todo. Supongo que eso resume bastante bien la forma en que muchos consideran a los ángeles en estos días, simplemente como individuos que hacen todo el trabajo. Han quedado relegados en gran parte al nivel de otras tradiciones de Navidad. Los ángeles se han vuelto necesarios en la temporada de Navidad solo porque nosotros tenemos que hacer algo a fin de decorar el árbol o la casa. Tenemos que darnos cuenta del papel importante que los ángeles desempeñaron en la venida de nuestro Señor a la tierra. En realidad, desempeñaron una parte crucial en todo el episodio. Acompáñenme al Templo de Jerusalén. Ahí encontramos a un anciano llamado Zacarías que está de pie ante el altar del incienso, ejerciendo los ritos sacerdotales mientras la fragancia asciende hacia el cielo. De repente, un ángel se le aparece a la derecha del altar. A Zacarías, cuya esposa Elizabeth no ha tenido hijos, los ángeles le dicen que Elizabeth va a tener un hijo de milagro, un hijo nacido a una pareja que mucho tiempo atrás había dejado los años de tener hijos. A Zacarías se le explica la naturaleza especial de este hijo. Por alguna razón, aunque él no lo entiende por completo, se le dice que el hijo va a estar a la sombra de otro hijo que nacerá después de él y que le nacerá a la prima de Elizabeth, una mujer llamada María. A muchos kilómetros de distancia y varios días más tarde, y el mismo ángel, Gabriel, se le aparece una joven llamada María que está comprometida en matrimonio con José. De igual manera, se dan las noticias de un nacimiento futuro. Esto iba a ser evidencia incluso mayor del poder de Dios porque este hijo iba a nacer sin un padre humano. María va a tener un hijo, dijo el ángel, del Espíritu Santo. El mismo ángel fue unos días más tarde y en una visión le habló a un joven llamado José, que era el prometido de María. José quedó sorprendido por la palabra que se le explicó porque a José se le dice que la joven con quien se va a casar está encinta. Así a José, prometido de María, se le da la explicación del nacimiento milagroso de Jesús. De acuerdo al relato, las noticias le sorprenden y se pregunta cuál sería su responsabilidad en tales circunstancias. El ángel se lo explicó Y sabemos por el relato que José lo entendió y recibió a María como su esposa y de ella nació nuestro Salvador. Pienso que fue el mismo ángel Gabriel el que dirigió a las huestes celestiales de ángeles en las colinas en las afueras de Belén cuando a los pastores se les comunicó la noticia del nacimiento de Jesús. El pasaje bíblico de Lucas 1:26 forma la base de nuestro estudio y se divide naturalmente en tres secciones. El relato nos habla primero de la revelación, luego nos habla del Redentor y en tercer lugar nos da la gran verdad respecto a la respuesta. A este pasaje en particular se le ha llamado la Anunciación. Muchos piensan que Lucas se enteró de los detalles de este relato directamente de María como parte de la investigación que hizo del trasfondo del Evangelio de Lucas. Lo anotó tal como lo oyó para que nosotros lo sepamos, asegurándose de esto el Espíritu Santo. Notemos en primer lugar, en este pasaje bíblico, la revelación. De entrada se nos presenta al ángel Gabriel. No sé cuántos sepan ustedes en cuanto a los ángeles, según se habla de ellos en la Biblia. Hace como una década, el doctor Billy Graham escribió un libro sobre ángeles, que resultó ser el primer libro exhaustivo sobre ángeles en como tres décadas. Los ángeles no son un tema popular. La mayoría de personas no sabe gran cosa en cuanto a ellos, pero ustedes que estudian la Biblia sabrán que en toda la Biblia se mencionan solo dos ángeles por nombre. Uno es el ángel Gabriel, que sabemos que es el ángel de la revelación. Cada vez que Gabriel aparece, se debe que hay buenas noticias que proclamar o algún anuncio que hacer. El otro ángel es Miguel, que aparece principalmente en el libro de Daniel. Y Miguel es lo que llamaríamos el ángel de liberación. Siempre que Miguel aparece en el registro del Nuevo o Antiguo Testamento, es para librar a alguien de las dificultades. Así que Miguel es el ángel de liberación y Gabriel es el ángel de los anuncios. Gabriel es el ángel heraldo. El Miguel del Antiguo Testamento y el Miguel del Nuevo Testamento, el Gabriel del Antiguo Testamento y el Gabriel del Nuevo Testamento son los mismos ángeles que ministran a nombre de Dios y realizan su obra. Toda esta conversación entre María y el ángel probablemente tuvo lugar en la casa de María. Sabemos, por el relato, que María vivía en una ciudad de reputación más bien cuestionable porque se decía que nada bueno podía salir de Nazaret. En ese ambiente humilde vivía María, que procedía del linaje de realeza. A ese escenario vino el ángel con noticias que iban a aturdir a María y a cambiar por completo su vida. Es interesante notar que cuando el ángel vino a María, prácticamente nadie esperaba ningún anuncio. Nadie se quedaba despierto todas las noches esperando el anuncio del Mesías venidero. Los profetas lo habían escrito muchos años antes y la mayoría de personas creían que el Mesías llegaría en algún momento, pero la mayoría no pensaba que el Mesías llegaría durante su vida. Sin embargo, los historiadores de los judíos nos dicen que toda mujer judía de esa época oraba en secreto que Dios la escogiera para ser la madre humana del Mesías cuando él naciera en el mundo. Toda joven judía crecía con el sueño de que ella sería la escogida para traer al mundo al Mesías. Así, cuando el ángel se le aparece a María, la verdad aturde el corazón de la joven. El versículo 28 nos dice cómo el ángel se dirige a ella. Aunque normalmente no dedico mucho tiempo a nombres o expresiones mencionados en un saludo, aquí tenemos un versículo que ha producido mucha confusión a través de los siglos. Así que necesitamos detenernos por un momento y ver lo que podemos aprender ahí. El versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Hay básicamente tres afirmaciones que el ángel le dice a María en este versículo. Primero le dice, salve muy favorecida. La Vulgata Latina traduce esta frase como salve, llena eres de gracia. Esa es la frase popularizada en algunas esferas religiosas. Debido a esa traducción al latín, algunos dicen que el anuncio significa que María tiene gracia que puede pasar a otros. Dicen que en este momento María se convirtió en dispensadora de gracia. Pero la expresión bíblica significa, sin equívocos, que María estaba llena de gracia que había recibido. No nos enseña que ella tuviera gracia que pudiera conceder a otros. No hay ninguna evidencia de eso en ninguna parte de la Biblia. No hay absolutamente ninguna base bíblica para la idea de que María pudiera pasar la gracia de sí misma a otras personas. Es más, es interesante leer el Nuevo Testamento que esta misma frase muy favorecida en Efesios 1:6, se traduce en referencia a todos nosotros los que ya somos creyentes. ¿Saben cómo se traduce ahí? Dice,

y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El ángel le dijo, María, sé que estás batallando con esta verdad y sé que tal vez no la comprendas, pero déjame darte una voz de aliento. ¿Recuerdas a Elizabeth? ¿Sabes cuánto tiempo ella y Zacarías han orado por un hijo? ¿Sabes cuántos años tienen? Por supuesto, ya hacía muchos años que ellos habían abandonado toda esperanza de tener un hijo propio. Pero el ángel le dijo a María, Elizabeth está encinta de 6 meses. Diremos más en cuanto a María el día de mañana, aquí, en Momento Decisivo. Durante este mes, le animamos a enviar su ofrenda y donativo a Momento Decisivo. Por favor, envíe el donativo más generoso que sea posible a fin de ayudarnos a terminar el año con estabilidad y con entusiasmo por el nuevo. Como saben, estos han sido días difíciles para los ministerios y también difíciles para todos. En verdad entendemos que hay algunos que han enviado su donativo en el pasado y que no pueden hacerlo ahora. Pero eso hace mucho más importante para los que sí pueden enviarlo.